cayendo en lo de siempre. No salgo de ahí. Que ya no quiero verte. Y quiero salir. Que acaba con todo lo bello. Mátame, déjame y vuelve mañana. Haz lo que tengas que hacer. Me dices desde la cama. Dime que no quieres. Miénteme, no me digas que no está bien. El tiempo nos atrapa. Tus anhelos y mis dudas a través del tiempo. Para mí no queda cura. Te has largado sonriendo. No me digas que no vale. Esto ya no es un juego. Da igual quien pierda o gane. Te has dejado sin aliento. Mátame, déjame y vuelve mañana. Lo que tengas que hacer, dices desde la cama. Dime que no quieres, miénteme. No me digas lo que está bien. El tiempo nos atrapa. Mátame, déjame y vuelve mañana. Lo que tengas que hacer, dices desde la cama. Dime que no quieres, miénteme. No me digas que no está bien. El tiempo nos atrapa.